Littleton, Kansas, límite de velocidad 20 millas por hora. Están escuchando ustedes la voz de Hollywood, la ciudad de los sueños. Este es el lugar donde aparece la aventura montada en una alfombra mágica y derrama sus prodigios sobre todos ustedes. ¿En qué otra parte puede la fama batir sus alas tan deprisa? El joven de hoy es la estrella de mañana. Hollywood le espera. El éxito, el esplendor... Señor J.L. O'Brien, jefe de producción, Estudios Planeta, Hollywood, California. Querido señor O'Brien, he leído su artículo en el que dice que Hollywood busca caras nuevas. Me tomo la libertad de enviarle mi foto con la esperanza de que encuentre mi posibilidad de ser estrella. Están escuchando ustedes la voz de Hollywood. Continuamos la emisión desde nuestro estudio en Hollywood, California. Y a continuación, les ofrecemos una entrevista con una de las estrellas más fulgurantes del séptimo arte. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me han escrito! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado, mamá! ¡Me han escrito! ¿Quién ha escrito, Hollywood? Harold. Mira, mamá. ¿Hollywood? ¡Qué alegría! ¡Lo he conseguido! ¡Es fantástico! ¡Ay, mi hijo es Hollywood! No creí que me hicieran caso. ¿Te das cuenta? Sí. Me han seleccionado. Les ¿qué pasa? ¿Qué foto? Tienen esos gritos? ¡Seré una estrella! ¡Sí, Harold, sí! Seré un actor famoso y ganaré mucho dinero, madre. ¿Pero qué dice la carta? Mira, dicen que soy fotogénico. Que ¿qué diablos ocurre? Hollywood. El éxito, papá. Esto es el éxito. ¿Eh? El señor O'Brien de los Estudios Planeta me ha escrito. Dice que adivina un gran talento en mi cara. ¿Te das cuenta, papá? Ha escrito. Me ha escrito a mí. Hijo, lee la carta, léela. Estoy impresionado con su fotografía y si alguna vez viene a Hollywood, estaré encantado de hacerle una prueba. Oh. ¡Bien! No es maravilloso, papá. Nuestro pequeño Harold. Es más de lo que yo esperaba. Tengo que admitirlo. Tendré que irme enseguida. ¿Y qué pasa con el dinero? Bueno, tengo 17 dólares en el banco y puedo vender mi bicicleta y... Espera un momento, hijo. Yo te compraré el billete. Te compraré un billete de ida y vuelta. Gracias, pero no lo necesito de ida y vuelta porque no pienso volver en tren. ¿No? Cuando vuelva, lo haré conduciendo un Rolls Royce. Último aviso para cenar. Gracias. Gracias. Aquí tiene, señor. Oh, perdón. Espere, señor, espere. ¿Me he olvidado de algo? Sí, señor. Oh. Cámara. Un español en Texas, 212 cuarta. Acción. Muchas gracias, señor. Ha sido usted muy amable. No, nada de eso. Ha sido un placer. ¿Un cigarrillo? No, gracias. Mi coche está aquí cerca. ¿Quiere que la lleve? Oh, muchas gracias. Estoy esperando a unos amigos que vienen a buscarme. ¿Dónde se alojará usted? En el rancho del señor Córdoba. Ah, ¿podré ir a visitarla? Por favor. Corten. Muy bien, arréglese un poco el maquillaje. Uh-huh. El suyo también tiene brillos. Retóquese. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora, diré? Rodaremos otra vez la escena de la rosa. Muy ¿preparado bien. Todo? ¡Ey, Jack! Oh, sí. Coloca la cámara aquí. Quiero una toma muy larga, ¿entendido? De acuerdo. Perdone, me está tapando la luz. Por favor. Gracias, muy amable. Es la primera vez que estoy junto a un actor. Es muy emocionante. ¿Ah, sí? Encantado de conocerle, joven. Perdone, ¿le importaría firmarme un autógrafo? Me gusta coleccionarlos. Quiere esfumarse. Oh, gracias, señor. ¿Quiere esfumarse? En la anterior toma, la sombra del micrófono estaba justo sobre las caras. A ver si tenéis un poco más de cuidado. ¿Cómo está ahora el maquillaje? Muy bien. Escuchad, vamos a repetir la escena en que dejas caer la rosa. Aparece Vance, la recoge y te la entrega a ti. Ah, deja caer la rosa donde la cámara pueda tomarla. Y recordad que es vuestro primer encuentro. Bien. Bill. Sí. ¿Están preparados los extras? No hay ningún problema. Esa es toda la gente que tenemos. Sí, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que necesitamos muchísimos más extras. Pregunta a esos curiosos si quieren trabajar. Está bien. Amigo, ¿te gustaría trabajar con nosotros? Te pagaremos. ¿Quiere decir actuar? Sí, verás, tienes que salir desde aquí y caminar hasta el puesto de periódicos. Yo te daré la señal para empezar. ¿Cree usted que me va bien el papel? Oh, eres el tipo ideal. Señoras, ¿les importaría salir en esta escena? No, al contrario. Será divertido. Tengo que... Bill, pregunta a esos de ahí. De acuerdo. Que se pongan a la derecha. ¿Qué hago con ese otro grupo? Que se queden donde están. ¡Atención! ¡Vamos a rodar! ¡Todos a sus sitios! Jack, ¿las cámaras están listas? Sí, por mí cuando quieras. ¡Rodamos! ¡Cámara! Española en Texas, 210, primera bis. ¡Acción! ¿Pero qué ha hecho? ¡Corten! Dile algo, dile algo. Oye, muchacho, ven aquí. Escucha, presta atención y verás cómo todo saldrá bien. Es muy fácil. Lo único que quiero que hagas es caminar desde aquí hasta aquel puesto de periódicos. Tú no tienes que ver nada. ¿No tengo que ver nada? Nada en absoluto. Como si estuviera ciego. Perfecto. Está bien, rodamos de nuevo. ¡Cámara! Española en Texas, 210 segunda bis. ¿Llevar esto? Sí, sí, adelante, adelante, camine. ¡Corten! Llévatelo de aquí, quítalo de mi vista. Sí, descuide. Me habían dicho que... ¿Pero qué demonios estás haciendo? Yo estaba intentando no ver nada. ¿Ah, sí? Ajá. Ven conmigo, ven conmigo. Solo quería caminar con naturalidad. No te preocupes, un despiste lo tiene cualquiera. Esta vez lo haré bien. Esta vez. Te vas a quedar aquí, verás cómo todo sale perfectamente. ¿Quiere decir que ya no me necesita? Cuando te necesite te lo diré. Oiga, me gustaría colaborar en algo. Sí, lo comprendo y te lo agradezco, pero si quieres colaborar, no te muevas de aquí y procura no abrir la boca. Sí, señor, me estaré más callado que un muerto. Eso es. Bueno, todo el mundo atento. Cámara. Una española en Texas, 210 tercera bis. Acción, empiecen a caminar. Feliz, aquí lo veremos mejor. Su rosa, señorita. Oh, gracias, señor. Usted no es de aquí, ¿verdad? No, soy español. ¡Corten! ¿Cómo tengo que decirte que no quiero ver a ese imbécil en el rodaje? ¡No! ¡Cojan esas gallinas, métanlas en sus jaulas, deprisa! ¡Tenemos que seguir rodando! ¡Llévense esas gallinas de aquí! ¡No perdamos más tiempo! ¡Quietos! ¡Vamos todos a almorzar! Todavía pueden servir, las pondré en agua hasta después de comer. ¡Morgan! ¡Cógela! ¿Dónde está robando el equipo? En la estación Sierra. ¿Por qué no mira por dónde anda? Lo siento mucho. ¡Lo tiene merecido! Mi sombrero, el suyo. ¿Es usted un...? Bien, gracias. Por favor, quisiera ver al señor O'Brien. Pregunte a esa señorita. Gracias. Hola, el señor O'Brien me está esperando. Ustedes me mandaron esta carta. Aquí, centralita. Marion, ¿está el señor O'Brien? Pregúntale si puede recibir al señor Harold Hall. Bien, Mirtel, se lo preguntaré. El señor Harold Hall desea verle. No quiero que me molesten, hoy no puedo ver a nadie. Tengo una reunión. Pero usted le dijo que viniera, señor. Oh, sí. Puede resultar. Es muy guapo, señor. Si usted lo dice, que suba. Marion al habla. Mirtel, dile al señor Hall que suba. Sí, eso es. Marion, llame a Miller. Quiero que supervise las pruebas del señor Hall. Sí, señor. Yo. Diga, señor O'Brien. Quiero hablar con Harold Hall. Dígale que suba. Pero, señor Hall, el señor O'Brien quiere verle. No, no quiere. Espere. ¿Ha dicho que quiere ver al señor Hall? Sí, claro, quiero ver al señor Hall. ¿El que no hablo claro? H-A-L-L. Hall, el joven que quiere ser estrella. Ya está todo dispuesto para hacerle una prueba. Harold Hall. ¡Harold Hall! Vaya, pues es verdad que quiere verme. Debe ser un hombre muy raro. No hay forma de encontrar nada cuando lo necesito. ¿Dónde meterá las cosas esa chica? Miller, abajo está esperando un joven llamado Harold Hall, un tipo muy fotogénico. He dicho un montón de veces que le hagan subir, pero aquí nadie me hace caso. Búscalo y hazle una prueba. Myrtle, ¿dónde está ese Harold Hall? Acaba de largarse. Está chiflado. ¿Eh? ¿Es usted Harold Hall? Sí. Venga aquí. Espere un momento, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué echa a correr? El señor O'Brien quiere que le haga una prueba cuanto antes. ¿Qué? Pues no lo entiendo. ¿Acaba de echarme? Eso es muy típico del señor O'Brien. A veces se pone así y al instante está como una seda. Está un poco loco. Pues va a conseguir que yo también me vuelva loco. No se preocupe, aquí todos lo estamos un poco. Adelante, Harold. ¿Qué clase de papeles hace usted? Yo soy el héroe. Tendremos que buscarle una heroína. Jerry... ¿Qué hay? ¿Está listo el decorado para las pruebas? Sí, está todo a punto. Bien, avisa a los muchachos. Tenemos que hacer una prueba. Enseguida. Barry. Ven aquí. Harry, diga, señor. Acompaña al señor Hall y proporciónale algo elegante. Una bata, por ejemplo. Entendido. Le buscaré una buena escena de amor. Vaya, esto se pone muy interesante. Por aquí, señor. Gracias. Esta gabardina puede servirle para la lluvia. Gracias, procuraré no estropearla. Adiós. ¿Qué le ha parecido la prueba, señor Miller? Vuelva mañana por la tarde. Para entonces ya la habrá visto el señor O'Brien. Él se lo dirá. Gracias. ¡Oh! ¿La he salpicado? ¡Salpicado! ¡Me ha llenado de barro! Vaya, lo siento mucho. Con eso lo arregla todo, ¿verdad? Podía haber sido peor. Tiene suerte de que está lloviendo y enseguida se le quitará el barro. Oh, ¡cállese! Ven. No. Espere un momento. Fíjese, tiene que soltar esos cierres. Déjalo. Hacerme un favor. Pídame lo que quiera. ¿Tiene la bondad de largarse? No, pero tengo que hacer algo por usted. No quiero que tenga una mala impresión de mí. Le arreglaré la capota. Eso es lo que haré. Sí, señor. Es solo un segundo. Afortunadamente tiene un paraguas. ¿Qué ha terminado usted? No sé qué decir. No encuentro palabras. ¡Qué desastre! Hay días en que es mejor quedarse en casa. Espero no volver a tropezarme con usted. ¡Adiós! Me parece que tiene... ¡No lo toque! ¡No lo toque! ¡Eh! ¡Espera un momento! ¡Mi gabardina! ¡Gabardina! Pero bueno, ¿qué está haciendo ahora? Mi gabardina. Por favor, dese prisa. Tengo que marcharme. ¿Quiere que vaya sin gabardina con esta lluvia? Cójala de una vez. ¿Quiere? Para usted todo resulta muy fácil, ¿verdad? Vamos, dese prisa, señorita. Súbame, por favor, y acogerá la gabardina después. ¿Es que quiere matarnos? ¿Qué le pasa a usted? ¿No sabe conducir? ¡Retroceda! ¡Venga, espabile! ¡Espera un momento! Esa no es forma de hablarle a una señorita. Además, la culpa ha sido mía. ¿Con qué ha sido culpa suya? Sí. Yo estaba intentando coger mi gabardina. Mire, así. ¿Eh? Así que reconoce que la culpa fue suya, ¿eh? Pues es todo lo que necesitaba saber. Vaya, en mi vida había visto un policía tan desagradable. Esto es suyo. No sé cómo he podido arreglármela sin usted hasta ahora. Fin de trayecto. Tendrá que ir en taxi desde aquí si es que le cogen. Supongo que le alegrará perderme de vista. No, amor mío, se me destroza el corazón. ¡Adiós! Viene empapada. Quítese esa ropa enseguida. Se enganchó la capota. ¿Y no encontró a nadie que la ayudara? Sí, por desgracia encontré a alguien. Échale un vistazo al coche. ¡Qué barbaridad! ¿Qué hace ese hombre ahí saltando sobre una pierna? Ese es el que me ayudó. Ya. ¿Ah? Me parece que se ha hecho daño. ¿Qué? ¡Patoso! ¡Hola! ¿Le ocurre algo? Me he dado un golpe en la rodilla. Entre y se la curaré. No se preocupe, gracias. Hágame caso, entre. Bien, como quiera. Ve a abrir, Bessie. Pase, por favor. Me estoy cambiando de ropa. Saldré enseguida. De acuerdo. Cámbiese también. Ve si le dirá dónde. Deje su ropa junto al radiador. Le daré algo que ponerse. Ah, no, no. No es necesario. Mire, mientras no pueda librarme de usted, sea bueno y haga al menos lo que le pido. Por aquí, señor. ¿Eh? Allí, señor. ¡Oh! ¿Solo lleva usted un zapato? Sí. ¿Solo lleva un qué? Que solo llevo un zapato. ¿Dónde está el otro? En la alcantarilla. Es usted una calamidad. ¿Bessie? Sí, señorita. Por favor, tráeme el botiquín, ¿quiere? Sí, señorita. Espera, te daré ropa para el señor Patoso. Sí, señorita. Le hago gracia, ¿eh? Me pondré mi ropa. No se enfade. Venga aquí. Sea bueno. Siéntese y veremos esa rodilla. No quiero sentarme. Estoy bien de pie. Ya no me duele. De acuerdo. Ya no le duele. Y me alegro muchísimo de que sea así. Pero ahora hágame caso. Siéntese y pórtese bien. ¿No tiene ni un arañazo? No es esa rodilla. Por la cara que pone, debe dolerle mucho. Oh, se ha dado un buen golpe. ¿Le duele? Un poco. ¿Es esto lo que me pidió? Sí, gracias. Y ahora mamaita curará a su pequeñín. ¿Cómo se llama usted, Patoso? Harold Hall. ¿Vive cerca de aquí? No, yo... soy de Littleton, Kansas. Trabajo en el cine. ¿Y usted? Uh-huh. Oiga, sería estupendo que alguna vez trabajáramos juntos. Sí, eso sería realmente estupendo. ¿Quién será? Di que no estoy en casa. Es el señor Vance. Oh, Había olvidado que tenía que cenar con él. Viene borracho. Lo que me faltaba. Me iré a otra habitación. No, no es necesario. Es un actor con el que he trabajado un par de veces. Está enamorado de mí. ¿Y usted de él? No, yo no. ¿Qué hago, señorita? Que pase. No me deje a solas con él. Ocurra lo que ocurra, no se vaya de mi lado. ¿Puede usted confiar en mí? Oh, sería un milagro. Hola, preciosa. Hola. Nos vamos. Creo que he bebido demasiado. No, no estás viendo visiones. Este es el señor Hall, el señor Vance. Nos pilló la lluvia en el estudio. Estás como una cuba. Hablaremos de eso durante la cena. No te has vestido. Lo siento, no puedo ir. ¿Por qué no puedes ver? Has bebido demasiado. Solo estoy un poco chispa. Oiga, ¿le importaría dejarnos solos? No, no puede moverse. Está herido en la pierna. Pues nos iremos nosotros. Tengo que hablarte. No, Vance, nos quedaremos donde estamos. Escucha, Mary. No estoy tan borracho. Pero tú haces que me desespere. No puedo soportarlo. Tengo que beber. Si no te casas conmigo, me mataré. Vamos, no digas tonterías, Vance. No puedes hacer una cosa así por mí. Yo no lo merezco. Nadie lo merece. Ay. Ninguna mujer lo merece. Tienes que olvidarme porque no lo intentas. Nunca podré olvidarte de la mujer más hermosa del mundo. No digas eso. Hay miles de chicas en el mundo que son mucho más guapas que yo. No, no, yo nunca podré olvidarte. Claro que la olvidará. Le será muy fácil olvidarla. Ya ha oído lo que ha dicho. Hay miles de chicas en el mundo que son mucho más guapas. ¿Tiene usted razón? Ah, ¿tengo razón? Sí, y también la tiene al decir que ninguna mujer merece que nadie se mate por ella. Demuestra usted una gran sinceridad al decir eso. Ah, con que sí, ¿eh? Sí. Me gustaría saber quién le ha pedido su opinión. Solo he dicho que me alegra que usted se dé cuenta de que no vale la pena. Y yo solo he dicho, y lo repito, que aquí nadie ha pedido su opinión. No, ya sé que no me incumbe. Bien, pues si no le incumbe, no comprendo por qué se mete. La verdad es que yo no me meto. No me contradiga. Además, me ha ofendido. Ha dicho que no valgo nada. Yo no he dicho una cosa así. Oh, me saca usted de quicio. Y supongo que también pensará que ninguna mujer puede destrozarle el corazón. Bueno, yo no pierdo el tiempo en esas cosas. Mi carrera de actor es lo primero. ¿Cree que llegará a ser una estrella? Pues sí, estoy seguro de que triunfaré. Yo también estoy segura de que triunfará. Sin duda será usted uno de los mejores extras de Hollywood. Resulta muy grotesco. Creo que me iré a casa. ¿Cree que se irá? Eso también es grotesco. Extra, ¿eh? Espere un momento. Lo siento mucho. ¿De veras? De veras. ¿Por qué? No lo sé, pero es así. Bueno, sí que lo sé. ¿Lo sabe? Estoy segura. Me gusta que sea usted diferente. Es el único hombre que conozco que no ha intentado aprovecharse en los primeros 5 minutos. Una especie a extinguir. Son muy difíciles de encontrar. Aunque se trate de un tipo tan estrafalario como usted. Oh. No sabe decir otra cosa que oh. ¿Por qué no me pregunta mi nombre? ¿Cómo se llama? Mary Sears. Oh. Mary Sears. No, oh, Mary Sears, no, solo Mary Sears. Oh. ¿Cree que volveremos a vernos, Patoso? Eso espero. Venga a verme y así me hablará de su carrera. De acuerdo. ¿Qué es eso que lleva ahí? Qué bonito. Es la insignia de mi colegio. Es preciosa. ¿Puedo quedármela? Tome, me hago cargo. Siempre pensé que se la daría una chica. La chica con quien me casara. Oh. Y yo no soy una chica, claro. Lo comprende usted, ¿verdad? Lo comprendo perfectamente. No me extrañaría que acabase dándosela a su carrera. Se ha enfadado conmigo. No, no me haga caso. Con usted es difícil enfadarse. Oiga, Patoso, no cambie. Aunque conozca cientos de mujeres bonitas, debe seguir siendo el mismo. Usted es una pieza de museo. No pierda su encanto. Es curioso. ¿Qué? Lo he pasado muy bien con usted. ¿Estás seguro? Sí. Estoy empezando a darme cuenta de ello. Y resulta muy agradable. Un galante discurso de despedida. ¿Eh? Nada. Bueno. Adiós. Adiós. Adiós. Señorita Mary. Señorita Mary. Señorita Mary. Señorita Mary. ¿Qué ocurre? ¿Usted ha dicho que le lavasen la peluca? Sí. Que se den prisa, por favor. La tendrá lista enseguida. Uy, qué ganas tengo de acabar de una vez esta película. Red. ¿Has visto a Miller? Está ahí dentro visionando una prueba. Gracias. Miller. Tengo que ver esta prueba, Bill. Siéntate un momento. Tranquilo. Bill, fíjate bien. Solo la rodamos 26 veces. Primero salgo de allí, ¿verdad? Pongo la ropa en el... Escena primera, toma 23. Venga, salga de una vez. ¿Diga? Un momento, no coja el teléfono hasta no oír la llamada. Sí, claro. Espere, no vuelva a salir. Empiece desde aquí. Lo he entendido. No conteste hasta que no oiga la llamada. Y luego cojo el teléfono. Pero espere a que suene. ¿Qué pasa con el sonido? Siempre se acelera cuando se interrumpe una escena. ¿Está preparado? Sí. Que Dios nos ampare. Escena primera, toma 24. ¡Acción! No oye el teléfono. Deje la ropa y cójalo. ¿Qué? ¿Que estoy arruinado? Un momento, un momento. ¿Cortamos? No, seguid rodando. Escuche, usted ya sabe que se ha arruinado en la bolsa. Cuando oiga sonar el teléfono, diga solo sí. Está desesperado. Usted no quiere hablar. En lo único que piensa es en hacer la maleta y largarse de aquí antes de que llegue su novia. Su corazón está destrozado. ¿Cómo tengo que decírselo? Sí, sí, ahora saldrá bien. Inténtelo otra vez. Acción. ¿Diga? ¡Corten! ¡Corten! ¡Corten! No sé qué hacer con usted. Es algo superior a mis fuerzas. En la vida me había tropezado con un tipo como usted. Escena primera, toma 25. ¡Acción! ¿Qué es lo que está buscando? Lo siento. ¿Cortamos? Sí, corten, corten. Si vuelve a equivocarse, lo mataré. No lo comprendo, no encontraba el teléfono. Escena primera, toma 26. Acción. ¿Sí? Cariño. Oh, vida mía. Tengo que hablarte. La maleta. ¿Qué significa esta maleta? Que voy a dejarte. ¿Qué dices? Es la última vez que nos vemos, mi vida. Harold. Yo te lo ruego, tienes que comprenderlo. Si hago esto es por tu bien. La bolsa se ha hundido y yo me he hundido con ella. Lo he perdido todo, incluso a ti. Te seguiré a donde vayas. No podría soportar verte sufrir. Llévame contigo, Harold. Oh, Margarita. Compartiremos la pobreza. ¡Oh, Margarita! Es toda mi vida. ¡Oh, Margarita! Oh, dime que me quieres, dímelo. Te quiero, Margarita. Te quiero con toda el alma. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Diga, ¿qué dices? ¿Que el señor O'Brien viene hacia aquí? Bien, rebobina la película y tenla preparada. Y suerte. Hola, ¿está el señor O'Brien? Hola, señor Hall. Me ha dicho que está en la sala 3, visionando sus pruebas. Oh, gracias. Estoy impaciente por ver esa prueba. Si es la mitad de atractivo que en fotografía, dará muy bien en pantalla. Ahora saldrá de dudas. ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¡Paren! ¡Paren! Yo me limité a cumplir sus órdenes, señor O'Brien. Yo quería ver una prueba de Harold Hall. ¿Por qué no puedo ver a Harold Hall? Ese es Harold Hall. ¿Ese payaso es Harold Hall? Sí, señor. Eso quiere decir que me mandó una foto falsa. Como vuelva a ver a ese farsante, lo echaré de aquí a patar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! A propósito, ¿cómo resultaron las pruebas de anoche con ese actor francés? Eso es otra cosa. Ahí hay un filón y seré yo quien lo explote. Dentro de un año será una estrella o yo no me llamo O'Brien. ¿Tan bueno es? Yo nunca me equivoco. Parece un camello muy simpático. Hey. ¡Patoso! ¡Harold! ¡Hola! ¡Hola! ¿A qué se da de narices? ¡Hola! Vaya, así que has sido capaz de reconocerme. ¿Que si la reconozco? Mire, su rosa. ¿Mi rosa? ¿Qué rosa? Pues la rosa que me tiró en la estación. ¿Es que no se acuerda? No. ¿No? No la comprendo. Acaba de llamarme. Si no recuerda haberme tirado la rosa, ¿de qué me conoce entonces? Oh, el decorado de la estación. Sí, ahora lo recuerda. Sí, me acuerdo perfectamente de la estación. Pero, ¿cómo sabe que yo me llamo Harold? Ah, me lo ha dicho un pajarito. Bueno, bueno, así que no te has olvidado de mí. Oh, no. ¿Y no has conocido por ahí a ninguna otra chica que te haya impresionado como tu españolita? Oh, no. Por ejemplo, una chica rubia. Oh, no. Ya entiendo. Entonces, dime una cosa. Pregúnteme todo lo que quiera. ¿Qué fue lo que viste en mí que te dejó tan impresionado, fiel admirador? Oh, pues todo, sencillamente todo. Es usted muy guapa y tiene mucha personalidad. Ay, creo que es una gran actriz. ¿En serio? Entonces es posible que yo sea para ti más importante que tu carrera, ¿eh? Es realmente curioso. Ayer precisamente hablaba de esto con otra chica. ¿Quién era esa chica? Oh, solo una amiga. Oh. Ya sabe a qué me refiero. Desde luego, ¿a qué te refieres? Es simpática, pero... ¿Solo una amiga? Exacto. Uh-huh. ¡Qué insignia tan bonita! ¿Le gusta? Muchísimo. ¿Me dejas verla? Con mucho gusto. Es preciosa. Si la perdieses, me gustaría ser yo quien la encontrase. Es suya. ¿No puedo aceptarla? Suya para siempre. Gracias. Mira, me la pongo encima del corazón. Adiós. Siempre pasa igual con los ayudantes de dirección. En cuanto aprenden el oficio, se largan con la competencia y firman contratos ridículos. Sí, señor. Ah, por cierto, señor O'Brien, tiene que firmarme esto. Traiga. Perdone, el... ¡Eh! ¡Otra vez usted, farsante! Usted y yo tenemos que hablar. Oh, señor Vance, ¿qué tal? Oiga usted, payaso. Anoche, cuando me espabilé, la señorita Sir me dijo que usted le gustaba. Esa preciosidad debe estar perdiendo el juicio. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que yo no permito que coqueteen con mi novia. Y aunque es usted un botarate, ya puede ir olvidándola. Bueno, señor Vance, no irá a pensar que yo me he interpuesto en su camino. Anoche ella misma me dijo que no le quería. ¿Con qué le dijo eso, eh? No tengo por qué mentir. Pues voy a decirle un par de cosas. Mary me desprecia porque bebo demasiado. Pero no será ella la que me deje. En todo caso, el que la deje plantada voy a ser yo. Y mientras tanto le aconsejo que se aparte de ella si no quiere que le parta la cara. Así que esfúmese. Vaya. Dios mío, ¿qué hace usted? Traiga aquí, déjeme en paz. ¿Cuánto vale? 50 centavos. ¡Espere! Hola. Hola. La estaba buscando. ¿Quieres que te devuelva la insignia? Oh, no. No. Quiero que acepte esto como prueba de mi gran admiración. Te lo agradezco, pero no puedo aceptarlas porque no creo que me quede sitio donde ponerlas. Adiós. ¡Eh! ¿Puedo devolverlas? No. ¡Déselas a otra chica! Claro. Es una buena idea. Buenas noches, señor. Buenas noches, Bessie. ¿Está la señorita Sears? Sí. ¡Oh, qué flores más bonitas! Le diré que está usted aquí. Gracias. Bessie, no le digas nada de las flores. Quiero darle una sorpresa. Descuide. Hola. Me gustaría que aceptara estas flores como prueba de mi admiración. Yo no acepto lo que rechazan otras mujeres. ¿Qué? Pero... Vi cómo se las daba esa española de guardarropía. Vaya. Y también vi de qué forma la miraba. ¿Cómo la miraba? Oh, el hombre intachable, siempre alardeando de ser superior a las mujeres. Con que su carrera es lo primero, ¿eh? Oh, es usted muy guapa y tiene mucha personalidad. Yo no recuerdo haber dicho eso. Es inútil que mienta porque lo oí. ¿Y dónde está su insignia? No la busque porque no la tiene. ¿También vio cómo se la...? Sí, también vi cómo se la daba. En fin, no sé qué decir. Mejor no diga nada, pero yo sí tengo algo que decir. No he conocido en toda mi vida un hombre que me resulte tan odioso. Le odio y le desprecio. Y ahora váyase de aquí, recoja sus horribles flores y váyase. ¡Fuera! ¡Fuera! Me has besado. Me has besado. Mary, yo... ¿Qué, Harold? No sé qué decir. Eso no es nuevo, cariño, pero no te preocupes. Ahora tengo que pedirte una cosa. Mary. ¿Qué? Puedes pedirme lo que quieras. Ya lo sé, Harold. Quiero que seas conmigo tal como te conocí. No te querrías si tonteases con otras chicas, porque entonces tú ya no serías el mismo. Y no debes renunciar a que tu carrera sea lo primero, ni siquiera por mí. Porque tú eres así, estás hecho así. Y por eso te quiero, ¿comprendes? Creo que sí. Qué bueno eres. Y quiero que recuperes tu insignia y me la des a mí. Te prometo que la recuperaré, Mary. Sé que lo harás por mí. Mary. ¿Qué? ¿Somos novios? Pues claro que sí. Es fantástico. Dame un beso, patoso, y deja de pensar. Eso solo hace que te confundas más. No te necesitaremos en un buen rato. Sigue descansando. Bien, gracias. ¡Ah! ¡Mi admirador! Te he buscado por todas partes. ¿Ah, sí? Sí, tengo que hablarte sobre algo muy importante. Pues aquí me tienes. Se trata de la insignia. ¡Oh, la insignia! Mira, la llevo junto al corazón. Ya veo. Me gustaría que me la devolviera, si no le importa. ¿Quieres que te devuelva la insignia? ¿Por qué? Bueno, resulta difícil de explicar, pero la necesito. Oh, resulta difícil de explicar, ¿eh? Sube. No, será mejor que no. Anda, no tengas miedo. ¿Yo no tengo miedo? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que estás mirando? Nada, solo miraba. En fin, me da la insignia, se me está haciendo tarde. Sube y entonces te la daré. ¿Te ocurre algo? Oh, no me ocurre nada. ¿Un cigarrillo? No, gracias. ¿Por qué haces eso? Oh, me molesta el sol. Oh, te molesta el sol. Ahora ya nadie puede vernos. Estamos solos. Lo siento, pero tengo que irme. Si me da la insignia... Te la voy a dar. Pero tienes que decirme, ¿a qué viene tanto interés en que te la devuelva? Es preciso que me digas la verdad. Bien. Tengo que dársela a otra chica. ¿Tu novia? No, solo es... ¿Debe importarte cuando se lo has prometido? Sí, claro que sí. Por lo que me dijiste el otro día, yo pensé que era la mujer de tus sueños. Oh, no, de mis sueños no. No debe pensar una cosa así. Pero tú me diste la insignia. Sí, y ella vio cómo se la daba. ¿Ella te vio? En efecto. No sé cómo lo hace, pero me vio. Parece un caso de brujería, lo ve todo. ¿Por qué no te olvidas de ella? No puedo, por favor, deme la insignia. Con una condición. ¿Cuál? Que me des un beso. Oh, Dios mío. Solo uno. Tengo miedo. ¿De qué? Ella puede vernos. ¿Cómo iba a vernos? No lo sé. Siempre nos ve. Solo uno. ¿Solo uno? Sí, un beso, largo. Dios mío. ¡Es ella! Vamos a rodar. Muy bien. Qué miedo he pasado. ¿Tú también te asustaste? Adiós. No quiero ni verte. Pero, ¿y la insignia? ¡Muérete! Ah, hola, Mary. Hola, Helen. Tienes un momento. Quisiera hablar contigo. De acuerdo. Diga, señor. Por favor, ¿quieres darle esto a la señorita Sears? Enseguida. Yo no veo nada claro ese contrato. Perdone, señorita, un mensaje para usted. ¿Sigue ahí? Está esperando fuera. No tienes por qué esperar. No tengo nada que decirte. Dale esto, haz el favor. Muy bien. Gracias. Está usted invitado a asistir a una cena baile en honor de los señores Kitterman en el Salón Verde del Hotel Falcon el martes a las 8 de la noche. De etiqueta, mesa 26. ¡Maravilloso! Voy a dejar tu abrigo. Te espero en la mesa, Evie. Thank you. Perdone. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos? Me alegra encontrarte aquí. Luego te veo. ¿Cuánto lo siento, señor? Perdone. Vaya. ¿Bailamos? Oiga, por favor, ¿dónde están los servicios? Al fondo a la derecha, sí. Gracias. Qué horror. ¿Has mirado el agua? No, señor. Compruébala. Date prisa. Funciona perfectamente. Ya está, señor. Muy bien, Tony. Eres un maestro. Muy amable, señor. Gracias, señor. ¿Me permite, señor? Oh, gracias. Vaya, se soltó. Permítame. Ya está, gracias. Perdone, ¿dónde está la mesa 26? La mesa 26 es la segunda de la fila, señor. Gracias. Perdonen, ¿es esta la mesa de la señorita Sears? Sí, pero aún no ha llegado. Oh, no importa. La señorita Sears me dio una invitación. ¿Entonces viene usted con Mary? Sí. Me llamo Harold Hall. Señor Hall, le presento a la señora Kitterman, la señora Jones, el señor Jones, el señor Scott. Y yo soy Margie. Encantado. Así que es amigo de Mary Sears. Los amigos de Mary pueden considerarse amigos nuestros. Me alegro mucho de conocerle, señor Hall. Supongo que también trabajará en el cine. ¿Es usted actor? Sí, he hecho una prueba en los estudios Planeta. ¡Ah, oh, enhorabuena! Es muy importante empezar con buenos padrinos. Sí. Esta transmisión llega hasta ustedes desde el Hotel Falcon en Hollywood, California. El próximo número es una petición especial de la señora Kitterman, esposa del famoso productor. Gracias. Uno, dos... Están tocando para mí. Esa canción me gusta mucho. Es mi favorita. ¿Quiere usted bailar conmigo, señor? ¡Claro! ¡Me encantará! Se han traído la colada. ¿Conoce usted a mi marido, señor Hall? No, aún no. Después tendré mucho gusto en presentárselo. Si le cae a usted simpático, seguro que le dará un empujoncito. Oh, estupendo. Muchas gracias, señora Kitterman. Oh, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Era una paloma? No me parece el lugar adecuado para una paloma. Desde luego es un sitio absurdo para una paloma. Realmente absurdo. Ahora vuelvo. Le dije al modisto que acortase los tirantes. Ay, perdone un momento, joven. Cuando quiera. ¿El otro tirante está bien? Encuentro que es un servicio sencillamente deplorable, una auténtica calamidad. Lo siento mucho, señora. Ha sido un descuido. Deben poner más atención. ¡Oh! Yo no sé qué decir. No comprendo cómo ha podido ocurrir. Es una broma de muy mal gusto. Thank you. Hola, ¿cómo está usted, señora Kitterman? Muy bien, ¿y usted? Permita usted que le presente a mi marido. Mucho gusto. Por favor, señor Hall, estos son los señores Taplan. Encantado, señor Hall. Mucho gusto. Cuánto lo siento, señor. Permita que se lo limpie. No se preocupe, no se preocupe. Ha sido culpa mía. ¿Por qué no trae lo que he pedido? Le pido disculpas. Lo traerán enseguida. Dese prisa. Necesito comer sí, algo. Sí, señor. ¡Ay, qué lata! Se ha vuelto a caer. Bueno. Hace un calor, ¿verdad? Sí, creo que sí. Debería haberle dado una bofetada. Sí, yo pienso igual. Así aprenderá a no bromear conmigo. Hola, Charlie. Mira quién está aquí. Soy tu pequeña Anne. ¿Me estabas buscando? Créame, señora Kitterman. Estoy abrumado por lo que le ha ocurrido. En mi vida me había sentido tan ofendida. Y en un baile en mi... Pero, ¿qué es lo que...? ¿Quién ha sido? No sabes cómo sentí que tuvieras que marcharte a Europa. Quiero irme a casa. No, por favor, acabe este baile conmigo. Oh, está bien. El gran Charlie. ¿Pero qué te pasa? No mires tanto a las demás chicas. Hazme caso a mí. ¿Qué le ha pasado? No lo sé. ¿Qué liado? Usted se llevó mi frac, ¿eh? No comprendo cómo ha podido ocurrir. Es usted un cara dura. Le voy a ajustar las cuentas. ¿Le importaría enseñarme su invitación, señor? Ahora mismo. ¿No está? Apuesto a que se ha colado. Madre. ¿Seguro que está invitado? Claro, me invitó la señorita Sears. ¿Está aquí esa señorita? No, no ha llegado, pero su... ¡Oh! Vuelvo enseguida. Muy bien. Ah, allí está. Mary. Mary. ¿Qué ocurre? ¿Qué quieres? Tú me invitaste, ¿verdad? ¿Fuiste tú? ¿Te invité? ¿Dónde? ¿A esta fiesta? Por supuesto que no, ni se me hubiera ocurrido. ¿Invitarle a esta fiesta? Ya no sabe usted qué inventar. En cuanto lo vi, supe que era un cara. Y que lo diga, no es más que un sinvergüenza. ¡Échenle! Vamos, sacarle de aquí. Andando. Buenas noches. Oigan, yo... Cállese, cara dura, fuera. No tienes por qué esperar. No tengo nada que decirte. ¿Te has hecho daño? No, estoy bien. Lo siento. No sabía que tuvieras problemas. Aunque debía haberlo imaginado. No te preocupes, Mary. Tú no tienes la culpa. Mira, la prueba de que no me habías invitado. Pero yo creí que sí, que me habías perdonado. Ahora que sé que no es así, dejaré de molestarte. Debe ser terrible soportar a alguien a quien no se quiere ver. No volverá a ocurrir. ¿Qué te pasa? Nada. Nada. ¿Y por qué cojeas? Yo no cojeo. Claro que sí. ¿Te han hecho daño en la pierna? No, estoy bien. Déjame ver. No tiene importancia. Déjalo. Bueno. Supongo que todo acabó. Es hora de despedirse. Así que, digámonos adiós. Adiós, Mary. Mary. Mary. Mary. Ya voy. ¡Abrid una vez! ¿A qué viene tanta prisa? Échame una mano. Venga. Empuja. Empuja. Cuidado. Cuidado. Hola, Patoso. Sí, soy yo, tu amiga Mary Sears. Vaya. Todavía sigue por aquí, ¿eh? Le advertí que no se acercara a mi novia. ¿Qué le hace pensar que es su novia? Escuche esto. Si no es para mí, no será para nadie. Antes la mataría. ¿Qué? ¿Sería capaz? Sí, sería capaz. Ah, no puedo creerlo. ¿Ah, no? Oiga, estoy dispuesto a protegerla, aunque... Usted la protegería, ¿eh? Un hombre tan fuerte como usted. No se me hubiera ocurrido. Se hace el héroe. Déjeme felicitarle. Claro, seguro que la protegería. Me daría una patada en la espinilla, así. Luego me cogería y me sacudiría con todas sus fuerzas, ¿verdad? Y luego, cuando me tuviera a su merced, me daría un puñetazo, un buen directo. Vamos, vamos, vamos. Un momento, quiero que todas las cámaras rueden a la vez, de modo que prestad atención. No me gustaría tener que repetir la escena, así que todo tiene que salir bien a la primera, ¿está claro? Pase lo que pase, sigan rodando mientras no diga lo contrario, ¿entendido? De acuerdo, sí, sí, vale. Muy bien, muchachos. Trae todo lo que encuentres por ahí, barriles, cajones, todo lo que encuentres y deprisa. No me falles. Quiero que todos estén en lo que hacen. Tú, Mark, cuidado con el sonido cuando grita la chica. Entendido. Ed, mantén la luz en el plató todo el tiempo. De acuerdo. Muy bien. ¿Vosotros están a punto los efectos de viento? Sí, señor. Un poco más atrás. No quiero ningún fallo. Es una escena muy difícil. Wilson, ¿está el agua preparada? Sí, señor. Bien. Escucha esto. Es muy importante. Cuando Vance levanta el palo así, será la señal para que salga el agua. Quiero una inundación. Bien, señor. De acuerdo. Bien, ya conocéis la escena. Empieza la acción y tú y Vance entráis por la puerta. Tú, Faro, saltas y entonces tú gritas. Y luego, cuando te desmayas, no te muevas hasta que yo grite, corten. ¿Eh? Ah, otra cosa, Vance, cuando empieza a salir el agua, puede pasar cualquier cosa. Así que sigue peleando. Ya sabes, improvisa. Bien. Vamos allá. ¿Las luces están listas? Sí, señor. ¿Preparado el sonido? Preparado. Muy bien. Despejen el plató. Y ahora atento todo el mundo. Cuando empiecen a rodar las cámaras, no quiero que paren, pase lo que pase, hasta que yo grite, corten. ¿Entendido? Entendido. Sí, señor. De acuerdo. Vamos a rodar. Silencio, cámara. Una española en Texas, 180 primera. ¡Acción! Espera aquí. levante, Sid, Pelé. Vamos, vamos. Pelé, Pelé. Levántese, vamos. Levántese. Venga, levántese. Vamos, levántese. Pelé. No, no, no. ¡Corten! ¡Corten! ¿Qué ha pasado? ¿Es que se han vuelto locos? ¿Dónde está ese imbécil? ¡Lárguese! ¡Fuera de aquí! ¡Salga del plató antes de que le estrangule! ¡Bill! ¡Cuidado con la cámara! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Ven, amigo. Lárgate antes de que haga lo que dice. Te aconsejo que no vuelvas por aquí en tu vida. No recuerdo muy bien lo que ha pasado. Has organizado una batalla campal. Lo has destrozado todo. Ya puedes ir olvidándote del cine, muchacho. Pero me hicieron una prueba y les gustó mucho. Escucha, se han burlado de ti. La prueba fue un auténtico desastre. Se partieron de risa. ¿No me engaña? ¿Por qué iba a mentirte? Pero no te lo tomes tan en serio. Aquí fracasan 99 de cada 100. Así que consuélate, amigo. Sigue mi consejo y vuélvete a casita. Pero bueno. ¿Quién es? Dígame quién es. ¿Quién es quién, señor? Es la pelea más cómica que he visto en mi vida. Esa escena hará que la película sea el éxito del año. Me gustaría tener contratados a muchos tipos como ese. ¿A él? Sí. Pero él no está contratado. ¿Qué? ¿Que no está contratado? No. ¿Pero qué están esperando? Tiene que firmar antes de que alguien se adelante. Se lo devolveré mañana, ¿de acuerdo? ¡Allí está! ¡Tráigalo! Sí, señor. Sígame. Espera, patoso. Kitterman es el dueño de todo esto. Ha visto la escena de la pelea y le ha entusiasmado. Dice que eres magnífico. ¿Qué? Y no sabes lo mejor. Quiero ofrecerte un contrato. Lo único que tienes que hacer es firmarlo. Ya te disculparás. Pero... Anda, vamos. Aquí está. Aquí lo tiene, señor Kitterman, el señor Patoso. Harold Holmes. ¿Cómo está, muchacho? Es formidable. Es la mejor actuación que he visto en mi vida. Pero mejor será decírselo con un contrato. Suba, hijo, suba. Iremos a mi despacho. Enhorabuena. Pero, señor Kitterman, espera un momento. El señor Kitterman es un hombre muy ocupado. No puede esperar. Anda, no sube. Se preocupe usted por las condiciones. Cuando a Wesley Kitterman le gusta algo, está dispuesto a comprarlo y lo compra. Ande, suba, muchacho, suba al coche. Sí, anda. Señor Kitterman, está usted equivocado. Esa pelea no tenía nada que ver con la película. Era una pelea de verdad. No estaba actuando. ¿Pero qué es lo que está diciendo? Lo que quiere decir es justamente que la escena... Justamente lo que he dicho. Me cargué la escena yo solito, señor Kitterman. El director dijo que si alguna vez volvía a verme, me estrangularía. ¿Cómo? La verdad, tengo la impresión... Bueno, confieso que no he entendido nada de lo que está ocurriendo aquí. No he entendido absolutamente nada. Sí que la has hecho buena. Te sirven tu carrera en bandeja de plata y tú la rechazas. Sigues siendo un patoso. Tienes razón, tienes mucha razón. Me iré de aquí esta noche. No digas eso. No todo está perdido. Mary, ¿te acuerdas de la prueba que me hicieron? Yo creí que había sido un éxito, pero fue un fracaso. ¿Qué prueba? La escena de amor de la que te hablé. Pensé que había estado maravilloso, pero todos se rieron de mí. A ti no te van esas cursiladas, ya te lo dije en una ocasión. Pero cuando no te haces el conquistador, eres sencillamente lo que eres. El hombre más encantador del mundo, Patoso. No hay nadie que se te parezca. Excepto yo. Soy igual que tú. Usted, acompáñeme, quieren verle. Pero si yo no lo hice adrede. Ya he dicho que fue un accidente. A mí que me cuenta, solo sé que tengo que llevarle. Vamos. No te preocupes, Harold, yo iré contigo. Señor Kitterman, aquí está. ¿Qué pase? Entre. Señor Hall, he estado pensando y me tiene sin cuidado que esa escena haya sido auténtica o no, así que voy a ofrecerle un contrato. Harold, El señor O'Brien me ha dicho que probablemente sea usted el peor actor que ha visto en su vida. Puede que eso sea verdad, señor Hall, pero en definitiva usted hizo que me partiera de risa, aunque esa no fuese su intención. ¿De qué se ríe ahora? De su cara, mírela. Yo no veo que tenga nada especial. Es más bien una cara ridícula. Justo, ridícula. De todas formas, señor Hall, quiero que trabaje duro para demostrarle que tengo razón. El señor O'Brien se ocupará de todos los detalles del contrato. Suerte, joven. Acabemos cuanto antes. Firme el contrato. Vamos, firme usted aquí. Solo falta un pequeño detalle y luego estará todo en orden. Oh. Vaya. Entonces hasta mañana, señor O'Brien.